¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus, a este 25 de octubre de 2019, un día en el que ocurren muchas cosas, entre ellas que se celebran historias y aniversarios. Bueno, la verdad es que en estas últimas horas ha habido muchas historias que celebrar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bienvenidos a un programa de rock con cosas abiertas musicalmente, donde la información de actualidad siempre priva. Durante estas dos horas siguientes que tenemos pues aquí en lhmagazine.com. Bienvenidos, bien hallados y no me pongáis caras. Es lo nuevo de Rob Halford, es su álbum de Navidad. Yo dije la semana pasada que lo iba a anticipar, así que se llama Celestial y ahora os cuento un poco más de él. Que me dice JR, que lo tengo por aquí a mi lado, aquí haciendo que esto suene bien, estupendamente, que lo estoy engañando, que esto no es un disco de Navidad, que esto no tiene poderío de campanillas ahí y demás, Celestia. Ahora te pongo algo, hombre, que sí, de Rob Halford, que suena un poco más a los tiempos que vienen. Ya hay que hacer todo esto con bastante tiempo para que las pelas las conservéis y podáis comprarlos con carpeta especial de coleccionista, vinilo de color si es posible, el disco de Navidad de vuestro autor preferido. Y Halford pues no iba a ser menos en esta saga de discos que poco a poco, año tras año, van sacando diferentes artistas. El disco nuevo Celestial combina clásicos navideños con temas propios y en él está su hermano Nigel en la batería, su sobrino en el bajo, está también Alex, el hijo del bajista de Judas Priest, Ian Hill, también está ahí, está Sue, su hermana, haciendo campanillas, y luego pues están tocando la guitarra Robert Jones y John Blackley. Es Rob Halford haciendo, bueno, toques navideños. Pero, joder, es que esto me recuerda al Painkiller, pero navideño. Nah. Pues es, son los clásicos navideños llamado Celestial de Rod Halford, de Judas Priest, que adelantamos ya. Bueno, el disco no sé si ha salido ya, me parece que salía en estos días. La verdad es que sí que han intentado adelantar lo que es la edición, pues para que todo el mundo pues lo compre. Yo creo que aunque a un fan no comulgue mucho con las canciones navideñas de metaleras a lo mejor, pero cuando su artista que le mola, sí que lo se lo lleva adelante el hacer cosas de estas, pues yo creo que al final termina consumiendo, porque además suena, esto suena a Rod Halford, Judas Priest, ¿no? Ahora después a nuestros invitados, que vamos a estar hablando con dos bandas, primero una y luego la otra, vamos a ver cómo lo organizamos, porque se me ha llenado el estudio aquí con la gente de Inmute y de Nocten. Ahora le preguntamos qué opinan sobre los clásicos navideños y si ellos están dispuestos o han hecho en alguna ocasión ya este tipo de cosas. Se han quedado pensativos todos. Ahora a ver qué nos dicen. Antes de entrar con ellos, un poquito de Amon Amarth. Ya sabes que esto es Mr. Virus. Bienvenidos a través de lhmagazine.com y asaltomataradiorock.com. search of Fafnir's gold, a dragon's tale. Treachery unfolds, deceit unveiled. In search of Fafnir's gold, a dragon's tale. He let his sword through his scales. Fafnir's gold, a dragon's tale. Treachery unfolds, deceit unveiled. Amon Amarth, que posiblemente es una de las bandas de referencia de hace ya un montón de años, de esa escena melódica, melodeath, de ese contexto vikingo, que desde el principio yo creo que empezamos a tener conocimiento y causa de ellos, pues empezamos a ver crecer que nos molaba la historia y que cuando uno se encuentra con una banda así, que ya un rollo, un estilo determinado y empieza de impacto, piensas que con el paso de los años pues se puede torcer algo y no sé, pueden cambiar las cosas, que la gente deje de entenderlos, pero todo lo contrario. Ellos en sus espectáculos siempre han llevado un atrecho que siempre los ha puesto un poco dentro de esa historia que han querido o que interpretan a nivel estrístico y también escénico, ¿no? Con esa imagen, con esos cuernos. Donde, bueno, yo no sé si echan hidromiel cuando beben o ya solamente agua, porque su cantante lo vemos con unos, lo que sería un cachi de cerveza, un cuerno de esos gigantes, ¿no? Como tres cachis, ¿no? De cuerno. Y yo creo que ahí tiene que haber truco, ahí tiene que haber agua, porque si no, no se puede aguantar un concierto tragando tanto de ahí. Y este es el último de los discos, Berserker, que es un disco que ya llevamos poniendo bastante tiempo aquí en Mr. Virus, porque es una pieza clave que hemos tenido también ocasión de ver varias veces por ahí fuera de España en directo. Un poquito de Inmute, una de las bandas valencianas trayeras que están rompiendo, ya rompieron el cascarón, pero siguen rompiendo los moldes que se les ponen por delante y que nos van a hablar ahora sobre su nuevo trabajo llamado Chaos Breeder. We'll be right back. Bueno, pues es el comienzo, el inicio del nuevo trabajo de Inmute, Chaos Breeder. Nos hemos ido al principio porque para aquí vamos a diseccionar el álbum con este tema llamado Justice, que es la apertura. Ya te adentra bastante en lo que contiene esta historia narrativamente oscura y endemoniada. Bueno, tenemos a sus guitarristas, a Mike y a Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Os pegáis ahí un poquito al micro si os escucháis. ¿Aquí se oye? Sí, te tienes que escuchar bien, porque vamos, te tienes que escuchar y se os tienen que ver bien, ¿no? Estamos haciendo un Facebook Live, hemos conectado la cámara a través de la página de Raúl García, Mr. Virus, para que la gente pueda también observar que llevan una noche aquí en Madrid y precisamente no descansando. Habéis venido a la capital tiene ritmo, ¿no? O sea, cuando viene uno, no solamente por trabajo, sino por pasarlo bien, Madrid mola, ¿no? Es que hay mucho cambio comparado. Nosotros venimos de Valencia, que ahí entre semana no hay nada. Y aquí, por lo que parece, todas las noches, si quieres lío, lo encuentras. Ajá, si quieres lío. ¿Y anoche lo encontrasteis? Bueno, estuvimos en un garito, estuvimos muy a gusto, un garito que ponían así rock and roll y... Bien. Yo estuve muy a gusto durmiendo en el hotel. Pero os he preguntado cómo se llama el garito y no os acordáis, con lo cual algo ha pasado. Sí, es que no, pues imagínate. Ninguno de los tres nos acordamos, ni siquiera de la zona donde estábamos. Ajá. Somos unos desgraciados. Bueno, ser desgraciado a veces también suma, ¿eh? O sea, ayuda para algunas cosas, ¿eh? Bueno, que vaya algún que os he descubrado. Bueno, lo primero, que es un disco que quizás ha tardado más en macerarse, en hacerse, precisamente en tu caso, Cristóbal, que de los dos que estáis aquí es el más veterano, indudablemente, ¿no? Ha habido que reformar la banda, ¿no? En los últimos tiempos, entrando Mike y Banja como voz. Aún así nos hemos dado caña, porque claro, han pasado 2 años y medio desde que sacamos Gea. Entonces, han habido muchísimos cambios, sobre todo empezando por cambiar... Bueno, cuando entró Mike a la banda, y pues cambiamos de... Bani entró, pues ahora, ¿qué? ¿8 meses? ¿Un año? No tengo ni idea ya. No tengo noción de tiempo. ¿Cómo habéis venido, eh? Hay que venir con la libreta ya, con las cosas. Somos así de normal. Pero no tengo noción de tiempo. Nada, pero vamos, que lo que hemos intentado a tardar en macerarse, sobre todo lo que hemos hecho ha sido parar los conciertos. Hemos estado un año sin tocar. Ah. Y hemos estado trabajando muchísimo... Vamos a contrarreloj, porque lo que queríamos precisamente era sacar un disco lo antes posible. Claro, pero todo esto ralentiza, indudablemente. Claro, el hecho. Claro. Y en el caso de... Bueno, en el caso de Banja, ella estaba antes en otra historia también, ¿no? Banja, o sea, no sé si... Antes de anunciar aquella... Yo es que no he hablado con vosotros, se lo pregunto ahora, ¿no? Ya que está el disco en la calle. En la calle todavía no, el disco se publica en... 15 de noviembre. El 15 de noviembre, pero lo tenemos ya escuchándolo. Pero ya hecho en la fábrica y bueno, en mi mano, por lo menos. Había como indecisión a la hora de decir quién iba a ser quien sustituirá a Steffi, ¿no? Muy claro, es una cosa, ¿no? Porque es al final, que... la que está, el que está a la voz de una banda, ¿no? El frontman es un papel, es el papel más mediático y que más ve la gente, ¿no? Y en nuestro caso, pues Estefanía, pues claro, aparte de ser mujer, cantar en gutural, ¿no? Es una cosa que llamaba mucho la atención. Entonces, lo que sí que teníamos claro desde el principio era que queríamos otra mujer, ¿no? Otra voz femenina. Entonces, a Vania la conocíamos porque ya habíamos coincidido con ella en Holanda, en un festival. Ella tocaba en Bélgica. No habla y solo habla para corregirme. Es el corrector, Mike el corrector, vamos a verlo. A partir de ahora es un nuevo apodo, Mike el corrector. Bueno, ya te puedes imaginar todo lo demás en el disco. Otra más y te sales fuera. Vamos a seguir, por favor. Aquí hay enfrentamiento de titanes, porque... Claro, no de titanes, no, que soy su jefe, que yo llevo aquí 15 años, por eso, él lleva 2. Por eso digo, pero lo que pasa es que él es uno de los capos de Argate Records, que es quien ha conseguido que el disco salga. Con lo cual hay que... Bueno, pero con Argate Records ya estamos desde el anterior disco, que no estaba él. Vale, venga, pues entonces nada, no vale, lo retiramos, venga. Puedes seguir diciendo gilipolleces. No, bueno, que te... en Bélgica, sí. ¿Jugaste al futbolín anoche en algún garito de esos? ¿O al billar? ¿Hay pique después de esos juegos? Yo estaba durmiendo en casa, o sea que no... Sí, siempre estamos así. Nada, pues que la conocimos, ella era la cantante de Martyrium, que es una banda de Malta, que han estado girando muchísimo, ¿no? Por estos últimos años. Entonces ya los conocimos allí y ellos nos llevaron a tocar a Malta, ahora un par de años, bueno, ya 3 años, y tocamos ahí en un festival con ellos. Entonces como que ya teníamos algo de relación y mira, justo pasó que buscábamos cantante y ella se enteró que estábamos buscando y ella justo estaba en Valencia. Había venido a vivir a Valencia, entonces fue perfecto. O sea, que vino la cosa aniquilada. Genial, sí. Pero no, en algún momento pensasteis que, claro, es más difícil sustituir unos guturales y femeninos, porque podía ser metido a alguien, pues se podía haber hecho. Hay bandas que pierden su cantante masculino o femenino y lo reincorporan a alguien sustituyéndole, metiendo a alguien que canta del sexo opuesto, ¿no? Y no pasa nada. Sí, claro. Hombre, luego a la hora de hacer los temas no pueden sonar igual, claro, los directos y tal. Pero en algún momento Mike llegó, es más fácil que en lugar de Mike pudiera haber llegado otra persona. Pero ella sí que a lo mejor os pudo desestabilizar un poquito el futuro como banda. ¿Te refieres a...? Si estuviste en algún momento noqueados pensando, esto es un gran putadón. Hombre, sí, claro. Al principio cuando nos quedamos sin cantante, dices, madre mía, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Porque al final era una pieza muy importante y muy reconocible de la banda. Pero la verdad es que no tardamos nada en ya como te he contado antes, no tardamos nada en encontrar a Vania. Entonces, el periodo de incertidumbre la verdad es que duró muy poco. Teníamos claro que queríamos seguir con la banda, teníamos claro que queríamos hacer un disco lo antes posible y se ofreció mucha gente como vocalista, pero que no tuvimos que hacer ni pruebas porque enseguida claro, apareció ella y volvimos a estar con la formación completa y ya para adelante. Ajá. ¿Y Mike vino después? No, yo vine antes. ¿Tú estuviste antes? Sí, tú yo de hecho entré justo después de salir GEA, el anterior disco. Comenzaron la gira y justo se quedaron sin guitarrista. Y me llamó Cristóbal y me dijo, en 2 semanas tenemos un montón de fechas, así que si te interesa te tienes que aprender 1 hora y cuarto de repertorio en 2 semanas. O sea que simplemente... No, no te quedaba más remedio. No, no me quedaba. No estabas despedido antes de... Y nada, yo sí decidí que me interesaba hacerlo y fueron 2 semanas de matada. Pero bueno, desde ahí ya llevo en la banda 2 años y medio o casi 3. Casi 3. Sí. Bueno, a mí me gustaría que saber un poquito, o sea, hay muchas cosas de vosotros que también a contar a los oyentes de Mr. Virus, ¿no? Pero hay cosas que aunque no sois una banda que llevéis tanto tiempo, sí que tenéis un pasado interesante, como todo eso que ocurrió con Wacken, ¿no? Y el gracias pues a ser una banda que está en los informativos de rock, en las páginas web, en las radios internacionales, pues os da también pie a que la gente tenga la referencia, aunque no os conozcan, ya sabe el nombre y dice, vamos a ver por aquí qué es lo que pasa, ¿no? ¿Eso os sigue ayudando? El hecho de haber ido poco a poco escalando, o sea, ¿os sigue ayudando a la hora de ir a lugares? Pues en muchos sitios nos conocerán, claro. Claro. Entonces, ¿cómo la gente se os tira a vosotros? ¿O vosotros os presentáis cuando vais a algún sitio? A decir, esta es nuestra marca, nuestro sello. ¿Tiráis precisamente de eso, del pasado, para que se refresquen? No, todo lo contrario. Y menos a... Siempre, claro, llevamos ya unos cuantos años el ascenso, el crecimiento de la banda ha sido muy progresivo, porque nadie nos ha dado nada, ni... Con Wacken sí que, al ganar allí sí que... notamos un subidón, ¿no? De que de repente ya pues muchísimos más medios nos hacían caso, ya pudimos poder tocar en festivales más grandes, pero claro, ya veníamos de muchos años tocando igualmente, quiero decir, no, ahora justo en el momento que estamos en este momento de la banda, yo creo que lo que sí que no hacemos es, lo que hemos hecho es cortar totalmente con el pasado, es gente nueva, está Mike, claro. Está Vanya, ya, yo no tengo ningún interés en mirar atrás ni en sacar pecho por lo que hemos hecho. Quiero decir, lo que hemos hecho está ahí, cualquiera lo puede buscar, las entrevistas, los conciertos, pero lo que tenemos ahora es una etapa nueva con gente nueva y con música diferente a la que hacíamos. Entonces, miramos hacia adelante y lo de atrás son solo los recuerdos que ha sido un periodo muy bonito, ¿no? Y estos últimos 10 años, por ejemplo, con Estefanía, pero ya está. We'll be right back. Bueno, pues sonando la música de Inmute, su nuevo disco se llama Chaos Breeder, aquí en lhmagazine.com, en Mr. Virus, despertando, haciendo levantar este viernes 25 de octubre, que anoche lo estuvo algunos, creo que a todos los que están aquí alrededor de la mesa, que también están mirando los que están en la mesa, pues hasta las tantas por ahí. Y este es Ece Torment, que es el tema que habéis elegido como señuelo para que la gente se vaya ahí detrás y los capturéis con esta tormenta musical, ¿no? Destructiva, diría yo casi, ¿no? El primer sencillo, primer vídeo, no sé cómo hay que llamarlo, porque a veces se le pone un single que hemos sacado single, del disco. De hecho, hay un vídeo de ese tema. Ahí teníais un playthrough, que es un playthrough. Exacto, es de ese tema. Un playthrough es como una especie de... Tocando el tema. Claro. Este tema que, no sé, me imagino que lo habéis elegido por algo concreto. A mí, yo escuchando el álbum, me parece que cualquiera está a la altura de poder representar, ¿no?, la salida de un disco que será el 15 de noviembre. Estamos escuchando a Game Mute pues un montón de días antes, ¿no? Casi tres semanas antes de que... Sí, de que y ya llevamos presentándolo dos, tres semanas más, ¿no? Un mes, más de un mes. Uh-huh. Ese tema, sí. Te digo en general. El primer Chaos Breeder salió en septiembre, creo. O sea, ya llevamos... Sí, desde mediados de septiembre que presentamos el primer single, uh-huh, que fue Chaos Breeder, que ese sí que tiene videoclip. Bueno, ahora se le pone un video lyric de esto, ¿no? Con la letra y un poquito unas imágenes y ya a tirar. Ya te sirve de promoción por internet, las redes son muy importantes, ¿no? Oye, te preguntaba, no me has contestado. Este tema, bueno, es uno, me imagino que para vosotros ha sido fácil, ¿no? Elegirlo. Es que el tema es que no hemos hecho. Hay ocho cortes en el disco. Hay por ahí gente que ha dicho que es un poco corto y tal. La verdad es que nosotros lo que hemos hecho son ocho temas que de verdad nos gustan. No hay ninguno que hemos dicho vamos a hacer un disco de 10 temas y metes ahí dos un poco más de relleno o temas que no te acaban de... Entonces hemos elegido los dos singles que han salido, bueno, pues porque son diferentes, ¿no? El primer videoclip que sacamos es un tema que va un poco más atmosférico. Este tiene más caña. Ahora la semana que viene presentamos uno nuevo. Pero vamos, que yo, por mí, los ocho... Siempre hay temas que te gustan un poco más, pero los ocho temas me estoy muy contento con ellos. Cualquiera, ¿no? O sea, que los tocaríais... Sí, en de hecho, la idea es tocar casi todo el disco. Sí, tocar prácticamente todo el disco en directo. Y bueno, básicamente la razón por la que elegimos este Tormen es porque si no, nuestro productor, Davis, nos mataba. Porque... Que a él le gustaba mucho. Era su tema favorito y estaba empeñado en que fuera uno de los singles y si no, pues nos cortaba el cuello. Entonces concedéis concesiones. En este caso, concesiones del oyente, ¿no? Sí. O del currante, del productor. Sí. Bueno, ahora nos metemos dentro del disco y me contáis un poco cómo se ha hecho y dónde se ha hecho esto, pero la carátula que lo envuelve, a mí me recuerda un poquito al David Bowie, ahí bañando un poco sí, de sangre, ¿no? Sí, os lo han dicho ya. También me imagino que tendrá su misticismo, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde habéis sacado? ¿Es un androide esto? ¿Qué es? Eso lo ha hecho... ¿Sangre? De hecho, es un cuadro que pintó la hermana de Cristóbal y se supone que es la representación científica del caos. Si ves ahí hay unas ondas, que es como se supone que la ciencia representa el caos. Uh-huh. Y la cara pues está dividida entre una parte un poco más tranquila, más lo que sería una cara normal, y la otra pues eso, con un montón de representación de colores y humo y tal. Uh-huh. Es, pues eso, un poco una forma de representar las letras del disco, que básicamente van alrededor del caos. Pero luego vosotros, las letras, ¿qué se pueden definir entre caos y oscuras en lugar de tanto colorido? Bueno, colorido, es un colorido sí. Un poco... De hecho, las letras son casi todas de la cantante de Vania. Yo participé en los estribillos, que son los que canto yo, y Pedro, nuestro bajista, también. Las letras claramente no son tan coloridas, porque no es un disco muy optimista. De hecho, las letras son bastante oscuras comparado con el artwork y un poco la música que hemos hecho en este disco. Oye, ¿y os sorprendió cuando vino Baña con algunas letras... complicadas, complejas, dijiste, sí, pero ¿dónde va muchacha con eso? De hecho, sí. Hubo que sacar la tijera y ponerse duro con ella. Sí, porque de hecho es que ella venía de Martyrium, de un grupo de black metal, y escribía letras black metal. Y claro, Inmute no es. Entonces, claro, porque decía, ostras, vamos a dejar de hablar un poco menos de demonios y vamos a hablar un poco más de otras cosas. Vale. No, además que no nos pega ese rollo de letras a nosotros por cómo salimos a directo, por el tipo de música que hacemos. No, ese es el nuestro. Pero ¿y ella cómo reaccionó? No, súper bien, claro. Ella, ten en cuenta que ha entrado en una banda que ya está muy hecha y cada uno tiene su rol y su papel, ¿no? Entonces ella, pues, como es una chavala que está muy experimentada en estar en bandas, pues se nota que sabe trabajar y que sabe ceder, porque al final una banda es eso. Si no sabes ceder un poco compartir tu arte y saber entender el arte de los demás miembros de tu grupo, es por eso supongo que tantas bandas se van a tomar por saco, porque es muy difícil. Y ella, la verdad es que se nota que es muy, se puede dialogar y está abierta a todo y sobre todo a adaptarse a... Sí, es muy colaborativa. Le dejamos que fueran oscuras, pero que no hubiesen demonios de por medio. Con eso... Hay que decir que no es Banja Like, sino se llama Banja Oscura. Sí. Con lo cual, de alguna manera, pues ya marca ahí las pautas. Eso ya era un spoiler de cómo iban a ser las letras. pero vosotros estáis en un ciclo de bueno, me decías, de crear las cosas con gente nueva, ¿no? Y romper con el pasado, también un ciclo de evolución. Claro, todo es posible, ¿no? Que se puede cambiar, no de un golpe, pero así poco a poco el evolucionar, ¿no? Por supuesto. De hecho, el disco en sí es un cambio total de respecto a nuestro anterior trabajo. O sea, desde el tipo de portada al tipo de canciones que hemos hecho, ¿sabes? Por lo tanto, sí, nosotros que estamos abiertos y las letras pues también han cambiado. Son diferentes a lo que hacíamos. Entonces, sí. Bueno, cuéntame antes de que cerremos la entrevista con vosotros, cómo se ha hecho el disco, con quién se ha hecho el disco. ¿Hay caras nuevas? ¿Hay equipos nuevos? ¿Hay otras formas de trabajar? Sí, el disco, la verdad es que ha sido un proceso muy entre amigos. Con el único que hemos repetido es con David G. Álvarez, de Ángelus Apátrida, que ha sido nuestro productor en este disco otra vez. Ya llevamos dos discos con él. Y claro, con él es que, aparte que somos muy amigos, él entiende muy bien a la banda y sabe cómo trabajar con nosotros y cómo sacarnos lo mejor, ¿no?, de cada uno para que los temas sean lo mejor posible. Después, entonces grabamos con él guitarras y bajo, grabamos en Fireworks Studio. Fireworks Studio, sí. Con Quique, que grabamos baterías y voces. Voces. Y después en Elefante Studio grabamos batería. Y después lo masterizó y lo mezcló Gorka Dresbach. De Room, en Barcelona. Y todo ha sido pues gente muy profesional y al final nosotros estamos encantadísimos con el sonido. Y habréis tomado nota ya, si habéis quedado tan satisfechos, si no hay contratiempos para lo próximo que generéis, continuar por ahí, ¿no? Si no se tuerce nada. Sí, ¿por qué no? Claro. Quiero decir, una cosa que estés, que vayas a hacer igual el décimo disco con la misma gente, igual quieres cambiar el sonido y tal, pero yo repetiría sin duda con la gente que hemos trabajado, porque es muy frustrante cuando acabas un disco y suena mal, porque un disco... te lleva muchísimo trabajo. Entonces, al final, tener el producto que lo vas a tener de por vida sonando mal es una mierda. Y a mí este CD sí que me lo creo y me gusta mucho cómo ha quedado. Uh-huh. ¿Y lo vais a ir presentando con cosas que tenéis cerradas ya para los próximos sí, meses, y cosas ya vi para el 2020 aquí en Madrid, ¿no? Sí, de hecho, hace ya ayer o antes de ayer ya publicamos la primera etapa de fechas. Tenemos el primer concierto en el Metal Terráneo Fest la semana siguiente de la salida del disco, el 23 de noviembre. Tocamos en Castellón, tocamos en Avilés el 7 de diciembre, luego tenemos el 18 de enero en Valencia, en Madrid... ¿Qué fecha teníamos en Madrid? ¿La primera semana de febrero? No, la primera semana de febrero es en Barcelona. Bueno, en enero tocamos en Madrid. No me acuerdo exactamente la fecha, pero bueno, enero. Bueno, hay tiempo para recordarlo y seguro nos vamos a enterar todos. Sí. No hay duda. Pero que va a haber cosas distintas también sobre el escenario, claro. Posiblemente estáis ensayando el disco entero. ¿Lo decís sí, en serio? Estamos esto? En ello. Sí, sí, sí. Sí, queremos. Qué bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? De que es una etapa nueva y no mirar hacia atrás y tal. Evidentemente vamos a tocar los temas que nuestros fans quieren escuchar, que sabemos que funcionan en directo y temas de discos anteriores. Pero va a haber una gran parte en nuestros conciertos de Chaos Breeder. Uh-huh. Quizás cinco o seis temas seguro que tocaremos. Uh-huh. Oye, y sois una banda que actualmente, os hablo ya de lo anterior, ¿habéis pensado en que si se puede sacar un EP próximo con... ¿hay cosas que se han quedado afuera? O sea, este disco tiene 8 temas, pero me imagino que no han sido los 8 únicos que habéis grabado. Hoy en día siempre prima un poco si las cosas funcionan de decir, bueno, ahora vamos a dar a nuestros seguidores más fieles para que físicamente compren un single y incluamos ahí un villancico, por ejemplo. Antes no lo hemos hablado. Sí que teníamos más material que al final no llegó al estudio. Tampoco teníamos temas acabados, en plan, vamos muy poco a poco y los temas cuestan mucho hacerlos, porque la música que hacemos es bastante técnica y tal. Quedaron ideas en el tintero, básicamente porque la idea es lo que ha comentado él, de que hay gente que nos ha dicho que el disco es corto o que hubiesen esperado algo más de duración, pero queríamos un disco en el que no nos sobrase ningún tema. Y todo lo que se quedó en el tintero, básicamente es porque no pasó un poco el filtro que queríamos para este disco. Por lo que si sacáramos algo nuevo en algún momento, poco probable sería que saliera de eso, porque si no pasó el filtro en su momento, es porque no era lo que estábamos buscando. Pero vamos, que sí, no, no. Y lo que comentas de quizás sacar un single más adelante, sí, quizás cuando ya el disco vaya un poco de caída, ¿no? Que ya lo hayamos girado y tal, pues por qué no, igual el año que viene hacer alguna versión o sacar un tema, sí. Tal vez. Bueno, en tu caso, que estás en Argain Records, seguramente que lo sabes, todos lo sabéis, pero tú más que estar dentro, que hay una cantidad de bandas que se mueven, con las que no digo que hay que competir, sino convivir, y hay veces que es difícil, ¿no? Entrar a los sitios entrar a los sitios, a las salas, uh-huh. Para cerrar una fecha, porque si no lo haces con tiempo, esa fecha ya la ha cerrado otra banda, y en el caso de llegar a la gente, pues igual... hay muchas bandas que ya, sobre todo a través de internet, está todo disparado, ¿no? A través de YouTube y otras posibilidades, te llegan, se generan un montón de bandas y de música con calidad, ¿no? Argain Records saca también una cantidad de discos alucinante últimamente, ¿no? ¿Eso es para vosotros, es como lo veis, un inconveniente? ¿Te refieres como banda? Como banda, sí. Hombre, tú te lo pregunto a ti que estás dentro y ves cómo llegan los discos y cómo te encargas de que se distribuyan los discos a la gente también. Sí, a ver, no lo veo ningún inconveniente. De hecho, yo creo que necesitamos que la escena siga creciendo, justamente para que sea más fácil poder conseguir tanto los conciertos, como comentas, como que la gente escuche este tipo de música. Claramente, mientras más competencia, pues... más tienes que rebuscarte tú como banda para desmarcarte de todas las demás. Pero yo creo que no se trata de competir, sino un poco de todos saber un poco por dónde tirar para desmarcarse, pero somos todos de alguna forma colegas. De hecho, ya has visto, aquí estamos dos bandas de la escena valenciana y somos súper colegas. O sea que no lo veo como una competencia. Pero que no habéis tocado juntos todavía. No hemos girado juntos, salvo circunstancialmente. Sí. Ahora hablamos con Nocten, que nos dan continuidad a esto. Oye, que nada, que nos vamos a ir con vosotros. Sí que es Argain Records, tiene una entrevista aparte, como sello, pero me quedo con preguntarte el hecho de que los contactos que tiene Argain Records para publicar a nivel mundial, sacar la distribución, ¿no? Eso es un punto a favor, ¿no? Hombre, claro. A ver, el hecho de que justamente las bandas que están en Argain Records, casi todas tienen una carrera encaminada a Europa o a otros territorios que no son solamente el territorio español, el hecho de tener una distribución por todo el mundo es básico, porque es realmente donde está enfocada la música. Por lo tanto, si no tuviésemos eso, pues... jodido estaría el panorama si tuviéramos que basarnos únicamente en un territorio. Uh-huh. Bueno, pues mucha suerte con, con la edición, con la presentación oficial que hagáis en cada lugar, que imagino que será ampliando, ¿no?, a medida que sí, se claro. cierren fecha. ¿La Ferrari de Arcane Records o tenéis manager a partir no, de...? Tenemos manager. Estamos trabajando con Adrián Romero de High Level Shows. Ajá. Y él es el que está llevando un poco el management de... Tenemos más fechas, solo que hemos publicado las que por ahora estaban cerradas y se podían anunciar, pero vamos, que todavía queda bastante tralla para presentar el disco. Bueno, pues os dejamos con Chaos Breeder, que es lo primero que se anticipó, el título del disco, y de alguna manera se ha generado toda la expectativa, ¿no? No sé si fue uno de los primeros temas que hicisteis también del álbum. Sí, la verdad sí, es que sí. Creo que fue uno de los primeros. El primero. Sí. Bueno, pues mucha suerte, chicos. Muchas gracias. Gracias. Yeah. Bueno, pues seguimos en Mr. Virus. Esto es sigue siendo lhmagazine.com y acabamos de meternos en una cripta escuchando el final de este tema de Nocten, que se incluye dentro de este nuevo disco llamado The Black Consecration. Yo digo que este es la apertura del álbum, lo que acabamos de escuchar ahora mismo, que es también lo que autotitula de alguna manera el tema disco. Y yo digo que nos hemos metido en una cripta porque esto parece que hemos bajado ahí a la cripta con Vélez y con Baru, que los tenemos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Cuando se compone música así, os encerráis en... No se pregunta qué cripta, ¿eh? Ahí estaba fácil de pensar en qué cripta. No, más que meternos en la cripta, nos metemos en el local de ensayo y iban pasando días y meses hasta que conseguimos sacar el producto. No, pero la pregunta la digo completamente en serio. O sea, a la hora de conseguir un ambiente, no sé, es como trabajaréis vosotros, me lo vais a decir ahora, pero hay músicos que se rodean de velas, de incienso, para componer, o una vez que están hechas las composiciones, ensayar el disco, ¿no? Vuestro caso, dada la imagen que tenéis, que es una imagen oscura, especial, que bueno, que no es que es una imagen exclusiva de una banda española, sino que también vemos que muchas bandas recurren a algo que tiene un punto de apoyo para la música importante y que además que es de quitarse el sombrero, porque no es lo mismo salir a tocar sobre un escenario con vaqueros que salir pues ya más maqueados, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Vosotros, por ejemplo, vamos a hablar de este disco, que es el que editáis dentro de pocos días, el 1 de noviembre. ¿No? ¿Cuál es en vuestra carrera? En vuestra carrera, ¿cuál es el quinto? El quinto disco, ¿no? Pues nos olvidamos de todo lo demás. Y Nocten, ¿cómo ha compuesto este disco? ¿Se ha diferenciado mucho de los anteriores? Ha sido exactamente igual que el anterior. Nosotros cuando, a la hora de componer, empieza todo con un riff de guitarra y lo que hacemos es, lo que venimos haciendo los dos últimos discos es grabarlo y meterlo en el ordenador y luego montar. Partes, grabamos partes, ideas y luego vamos montando las canciones. Es como lo venimos haciendo los dos últimos discos. Uh-huh. Y lo único que hacemos es igual, como mucho, bajar un poco la luz para que no haya tantísima luz en el local, pero vamos, no tiene ninguna parte ritualística ni no sacrificamos una cabra ni nada de eso. ¿No? En todo caso, tenéis problemas oculares, ¿no? Bajéis la luz para que no os deslumbre y tal. Oye, pero lo de incienso, esto es verdad, conocéis grupos que lo hacen, ¿no? ¿O soy yo que está soñando? Sí que hay, sí que sé de algunas otras bandas, sí, que compañeras que sí que en el local sí que ponen velas, sí que ponen inciensos y tal. No es nuestro caso, lo nuestro es todo mucho más directo, vamos al local a aprovechar las horas, a darle fuerte y bueno, somos personas que estamos muy, muy ocupadas, entonces cuando vamos al local vamos a darle al 200%. Ajá. Oye, y abriendo, ojeando lo que es el interior del álbum, si ahora mismo Batusca os dijera venir a tocar con nosotros, ¿habéis tocado con Batusca? ¿Con Batusca? Sí, ¿en Batusca habéis tocado? Sí, estuvimos de gira con ellos y hicimos una gira europea y estuvimos también aquí hicimos Madrid, Barcelona y País Vasco y Bilbao. Por eso te digo, si ahora mismo Batusca os dijera volver a tocar otra vez conmigo, os dirían: los días que habéis estado de gira con nosotros nos habéis robado las ideas. Hostia, no jodas. Es que no me ha terminado de dejar hacerte la pregunta. O sea, ¿sabes por qué te lo digo, no? Por estos ponchos oscuros que aparecen aquí, estas imágenes. Batusca salen a tocar con... Bueno, yo digo, son unos ponchos, son como unos... Parecen los hábitos de unos púgiles, ¿no? De boxeo. Uh-huh. Entonces os dirían, joder, Nocten, esto no lo habéis quitado a nosotros las ideas. Hombre, pues espero que no. De todas formas, lo del artwork no ha sido idea nuestra. Eso le pasamos las letras y el nombre del disco, se lo pasamos al diseñador, a Tiago, de Credo Qui Absurdum, un chico de Portugal. y es el que lo desarrolló todo. Nos pasó directamente el artwork acabado en base a las letras y a cómo iba todo. Entonces, la verdad es que no, vamos, todavía no nos habían hecho la comparativa. Bueno, también es que no ha visto, la gente no ha visto el artwork por dentro. Está genial, es muy bonito. Uh-huh. Es como cosas de la Edad Media, ¿no? Cosas tenebrosas de la Edad Media, apariciones, esqueletos. Sí, muy bonito todo. No sé, a mí me parece que aquí sale como un monje con una metralleta o no. No, pues esto sería futurista. Así. Bueno, está muy oscuro. Sois una banda que, joder, bueno, decía un poco broma lo de los que os habéis quitado las ideas, pero era por anexar ahí la historia, ¿no? Porque estuvisteis con Batusca, que es una banda que os pega, o Batusca os pega a vosotros, porque los Batuscas con los que tocasteis no eran los originales, ¿no? Se pegan más entre ellos. Sí, es el. Tocamos con la formación original, porque todavía no habían tenido el split este que han hecho raro. Pero vamos, ya se los veía, la verdad es que de cuando estuvimos girando con ellos en la gira europea, que pues estaban de puta madre y había bastante unión ahí, a cuando ya los vimos en la gira española ya, y se veían las tensiones y ya estaba cada uno. Habían girado por todo el mundo ya, eran muchísimas fechas. Se habían quemado ya. Yo los he visto 3-4 veces en directo. Las primeras veces que los he visto han sido fue en Holanda y en Alemania. Y la última ya fue la formación, bueno, falsa, ya pegados, apartados en Resurrection, que fue este año después de Slayer, que tocaron allí, ¿no? Y no me convencieron, más después de la tormenta que hubo y del Slayer y tal, no. Pero bueno, es otro tema. Lo pasasteis bien con Batusca, pero a lo mejor os llevasteis alguna sorpresa por lo que me estáis diciendo, ¿no? Bueno, las dos veces que estuvimos con ellos tenemos muy buenas experiencias, ¿no? La última sí que fue más loca para nosotros, pero fue porque tocábamos el día de Barcelona. Hicimos el concierto de Barcelona, que sería como a las 8 o 9 de la noche. Acabamos de tocar, nos subimos en la furgoneta, nos volvimos a Valencia, hicimos doblete y tocamos en Valencia en un festival y nos fuimos a dormir, y al día siguiente tocamos en Madrid. Hicimos 3 conciertos en 24 horas. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estos son los chicos de Valencia, Nocten, que es la banda que va camino de los récords, ¿no? O sea, 3 conciertos en 24 horas, que ni los status quo que ostentan ese récord. Pero luego sois una banda que habéis hecho 25 giras en 24 países. 25 giras, y los países no sé exactamente cuántos son, pero sí, 25 giras. Hemos estado, principalmente hemos girado en Centro Europa, pero hemos estado también en Asia, en China, hemos estado en Rusia, hemos estado en Latinoamérica, y bueno, pues siguen saliendo más oportunidades, ¿no? Si lo importante es no parar. Me quedo con el dato, 25 giras desde que lleváis, que son 5 discos, ¿y cuántos años? Pues la banda lleva desde 2001, pero todas las giras europeas empezamos a salir para allá, para 2008. Es decir, que ha habido varias giras en un mismo año, giras fuera de España. Sí, siempre, normalmente hay dos o tres giras cada año. Y las primeras, imagino, que son complejas, de empezar a poner la semilla y luego pues esperar que aquello germine y volver y que la gente que os conozcan. Pero estas últimas, por ejemplo, que estáis haciendo, porque habéis estado hace no mucho también, no podía ser de otra forma, si no saldrían las cuentas, habéis estado tocando por Holanda, por Francia, ¿por qué más sitios? Alemania, Eslovaquia. Eslovaquia, ¿qué más? Sí, Bélgica. Creo que fue... Normalmente cuando salimos, la mayor parte de los conciertos se suele siempre ubicar en Alemania, que es a donde siempre nos llaman más para tocar, en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica. Esos países son los que más solemos visitar. Pero estos países ya es como vuestra casa. ¿no? O sea, bueno, que... la verdad es que sí, sí que es gracioso porque sí que vas ahí y te dicen la gente, ah, mira, otra vez por aquí, os vi hace 2 años tal, os vi por aquí, os vi en tal festival. Y sí que está guay porque cada vez que vas pasando es como que se va sumando más gente, ¿no? Y va viniendo gente nueva. Entonces, bueno, supongo que es así, ¿no? Hay que ser pesado y estar ahí, es una escena muy grande, entonces hay que estar ahí de continuo. Oye, ¿y se gana dinero con esto? ¿O va uno ya hace tanta gira y dice, voy comido por servido y bueno, saco un poco, quiero decir, y vale, me mantengo, me compro un equipo nuevo, una guitarra o un micrófono, no sé? Se gana, vaya, más se cosas, gana, pero... Músicos no solamente son guitarras y micrófonos, ¿eh? Hay muchas más cosas, ¿eh? Se gana, pero esto no lo hacemos por dinero, esto para nosotros es un arte, es lo que nos gusta y es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces... El ver la parte económica o mirar la parte económica, luego nosotros tenemos nuestros trabajos vinculados en la industria musical y a la música y vivimos de eso. Lo del grupo pues es algo bien, unos meses pues viven más cómodo o van más suelto, pero no es la razón, ¿no?, para hacer esto. Ajá. Bueno, ¿y hay una próxima gira por el Reino Unido? No, en febrero. ¿Cómo se ha ocurrido? ¿El año que viene? En febrero sí, tenemos fechas. Una por Alemania y bueno, supongo que pilla más países. Sí, es la próxima gira, nos mandó el otro día, se está cerrando ya varias fechas, a mediados de febrero la tenemos por Centro Europa otra vez, creo que habían ya 4 o 5 fechas cerradas, lo que era Alemania, Bélgica, Holanda, todo aquello. Y bueno, ya se han ido cerrando pues unos 7 u 8 festivales para el verano que viene, ya por festivales así bastante reconocimiento. No los podemos anunciar todavía, no te puedo decir cuáles son, pero los iremos anunciando próximamente. Y para lo que es este año, pues sí que estamos el 16 de noviembre, estaremos en el País Vasco, y el 20 y el 21 de diciembre en Vigo y en Coruña. Estas fechas sí que son ya oficiales y que están por ahí ya rulándose. Y nada, luego ya pues más fechas que haremos por aquí a nivel nacional. Tenéis ahí detrás a la gente como Luca con el lapicero apuntando cosas de fechas, porque bueno, es difícil acordarse de todas y además saber dónde habéis estado y tal, con ese delegáis ese trabajo también a otras personas que son los que se encargan de cerrar, y os llega un WhatsApp y os dicen, ya tenemos, vais a tocar en tal sitio, ya casi está en tal, ¿no? Y vosotros decís, pues venga, pues de puta madre, no esperábamos lo menos, ¿no? Lo hacéis así, ¿no? Me imagino, sí. Lo que os caiga. Sí, tenemos aquí en España trabajamos con On Fire Promotion, con Tomás Quiles, que bueno, la verdad es que se pega unos currazos que flipas y trabaja con bastantes festivales, es bastante reconocido aquí. Luego luego ya sí que va prácticamente es por continentes. En Asia trabajamos con un promotor allí que se encarga de todo. Aquí en Europa trabajamos con Hellfrog y la chica de Hellfrog nos va cerrando todo, nos manda directamente el WhatsApp y dice, oye, tengo esto por estas condiciones, si lo quieres lo coges y si no, no lo coges, si no lo coges pues ya está, pues dice, oye, mira, que a la banda no le interesa y punto. Bueno, nos metemos con el disco, escuchamos ahora algo más. ¿Os habéis autoexigido en este quinto álbum a la hora de hacer cosas distintas o superar técnicas o bestialidad? Hombre, escalas, seguís tocando muy rápido, seguís siendo rompedores. Imagino que luego estas cosas pensáis también en adaptarlas a los directos, como sonarán, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos meses de atrás de composición hasta llegar a cerrar The Blood Consecration? Pues sí, a ver, la idea que teníamos era hacer un disco bastante más crudo, bastante más orientado a lo que es el black metal tradicional. Queríamos un sonido también acorde a eso y es un disco enfocado al directo. Más rápido que ninguno, más crudo que ninguno. Hemos prescindido también de todas las orquestaciones y los arreglos que veníamos introduciendo los anteriores, y bueno, esa era la idea que teníamos. Hemos hecho bastante hincapié en el tema de la producción para que sonara exactamente como queríamos, y bueno, así ha quedado. Vosotros que sois consumidores de black metal tradicional, antiguo, sabéis, o sea, imagino que como yo, tiráis de producciones de discos que desempolváis, sacáis de los estantes y volvéis a escucharlos, y os dais cuenta que aunque la música es interesante, muchas producciones son malas. algunas incluso cutres, y eso hace que todo lo que está grabado no resalte, ¿no? O sea, suene con... Bueno, también tiene su encanto. Es lo que a mucha gente del underground y del old school le gusta ese sonido más maquetero, sin que esto sea algo malo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es de respetar. A mí personalmente no es algo que me apasione, que oyes la caja de la batería y parece que estén llamando una puerta. No es algo que me guste. Está llamando una puerta o que alguien desde dentro de un ataúd esté tocando para salir fuera. Exacto. Entonces sí que es algo que a mí no me gusta, pero bueno, también en los 90 no se tenían, claro, no se tenían todas esas facilidades, ¿no? A principios de los 90 para que sonasen, igual estaban grabando con 8 pistas, pues no tenían para sacar un sonido tan depurado como hay ahora. De todas formas, para nosotros y para lo que queríamos hacer, sí que hemos buscado un sonido más orgánico y que no sonase un sonido tan moderno como el sonido que hay ahora americano, ¿no? Igual lo que hemos pretendido era un sonido pues más en la línea escandinava que se estaba haciendo, un sonido europeo clásico. Y bueno, dando las referencias en el estudio, que estuvimos con Vicente Mezquita y en Millennia Studios, la verdad es que lo ha sabido plasmar de puta madre. ¿Y qué referencias en cuanto a producciones, productor, masterización? ¿Teníais más o menos ahí echado el ojo que habéis dicho, mira, me gustaría que esto fuera por aquí? Así como, ¿qué bandas, aunque vosotros ya estáis impulsados de hace tiempo y tenéis vuestro propio sonido, os ha llevado a pensar que queríais tener un sonido así un poquito más centrado en lo nórdico? Pues, a ver, teníamos varias referencias. Fue un poco loco todo, ¿no? Porque sí que teníamos para las guitarras unas referencias, para las baterías otras referencias, la voz otro tipo de referencia. Entonces, todo eso luego plasmarlo todo y que quedase todo con unas referencias tan dispares como dimos, era imposible, ¿no? Entonces, pues igual un sonido así más sueco, ¿no? A lo Dark Funeral o a lo Wattine. Y fuimos por esa línea al final, dimos esas referencias y prácticamente pues el sonido que puedes encontrar allí. El epicentro de todo lo que ocurrió, de todo lo que luego se ha generado en el disco, se anda por Coven. Es uno de los primeros temas que se hizo, es el tema con el que también habéis salido ahí. Podemos decir que sí, lo vamos a escuchar ahora, digo, porque la gente ilustrarla un poco. Sí, Coven es uno de los temas así principales del disco, uno de los singles que hemos lanzado, y es un tema que refleja bastante bien la línea del disco, ¿no? Igual que sería la primera canción de Black Consecration, es una canción larga y también es una canción variada que refleja un poco lo que es el cómputo total del disco. Yeah! Pues venga, vamos a denominarlo la tormenta eléctrica perfecta, porque esto es una amalgama ahí de contorsiones armónicas. Fíjate lo que os estoy diciendo, que suenan aquí dentro de este plat con Secretion. A ver, yo escucho todo tipo de música, por eso también vosotros estáis aquí hoy en Mr. Virus, porque esto es un programa abierto para todos los que tienen cosas que contar. Y cuanto, además, y cuanto más creativos, mejor. O sea, vosotros fusionáis un poco lo clásico, lo tradicional, con lo creativo, pues también, o sea, no os vais a aburrir. O sea, nada más eso está caballo y rey cada uno de los discos. Y yo, en casa, aquí en el programa pongo de todo, pero en casa también pongo de todo. Una vez me apetece escuchar música más suave y otra cosa más atormentada, como está. ¿Podemos definirlo esto como música para momentos atormentados? ¿O cualquier momento es bueno para escuchar este disco? Para veros en directo, está claro que sí. Quien va a veros en directo, va a ver un concierto en directo. ¿Cuál es el momento ideal para escuchar a Nocturne en casa? Hostia, pues buena pregunta, tío. No, no lo sé. Un momento, pues yo qué sé. Es que creo, yo este tipo de música, lo que es metal extremo, me lo suelo poner para relajarme en realidad. Entonces igual yo estoy tranquilamente en casa y me pongo, pues yo qué sé, los Wattain, o me pongo Anal Nafrak, ¿no? Y ahí a toda hostia. Y es lo que, vamos, me relaja más que, mira, pues a la gente se lo recomendaría antes de salir de fiesta. Ajá, yo música así, con vosotros no, no he hecho el amor, pero sí he hecho obscenidades con música así tan acelerada, ¿no? ¿Por qué no? Todo tiene su momento. Sí, te iba a decir también para follar, digo, pero me va a llamar guarro, entonces no. Me he cortado. No, hombre, eso no me parece una guarrada. Más guarrada me parece que llevarais cabezas actualmente, cabezas de gorrino sobre el escenario, que tirarais tripas a la gente en vuestro directo, que os pega. ¿Sabes? Pero todo es válido. Todo es válido. No nos salgamos del tema. Es un disco para que cada uno elija su momento. Uh-huh. Sí, digo yo. Eso es. Te contesto para que no te metas en ningún jardín, te he hecho un cambiado ahí, ¿no? Vale. Tú te pones a Batain y a cosas así en momentos que nadie pensaría, ¿no? Mira, yo voy a contar una anécdota. Yo tengo un taxi, ¿no? Tengo un taxi aquí en Madrid, lo conduzco. Ahora cuando termine este programa me voy a llevar gente viva. De un lado para otro, a transportarla. Y llevo mi música puesta. Llevo de todo tipo de música, desde clásica hasta greencore, ¿no? Y hay veces que me apetece escuchar, sobre todo cuando vamos clientes, no hay clientes, unas cosas, ¿no? Pero cuando subo un cliente la bajo, la pongo bajita, ¿no? Y entonces no quiero que se disturbe ni se asuste el cliente. Pero hay veces que me ha pasado alguna vez concreta de estar escuchando música muy dura, pero extremadamente dura, bajarla para decirle al cliente a dónde le llevo, caballero. Y el cliente, que iba trajeado con corbata, nunca te esperarías, te dije, pero ¿por qué la tiene la música tan baja? ¿Te importa subirla? Y te digo, ¿te gusta esta música? Es que debajo de este traje no te puedes imaginar quién hay. Es verdad, las apariencias se engañan, ¿no? Y entonces en mi taxi se ha estado escuchando música a todo trapo, de lo más extremo, con clientes que pedían, en ese momento que parecía que el tío venía de una oficina, su momento de relax era ese, charlar de death metal o de greencore con el taxista. Por eso cada uno tiene su momento. ¿Y en tu caso? ¿En tu caso toda esta música Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, me gusta mucho escuchar de todo, pero no, es que no veo que haya ningún momento especial. Si te gusta un estilo, pues no sé. No creo que sea ni... Hombre, está claro que para despertarte por las mañanas, para ir a trabajar... Un poquito de grind, tío, para despertarte. También puede ocurrir, ¿eh? Sí, ¿sabes? Bueno, despertarte te despertarás, seguro. La duchita es encabronado. Pero duchita, siempre. Nada más levantarse a la ducha para que el encabronamiento se te vaya por el subidero. Eso es de primera. Y luego ya cambia la visión del mundo. Vamos, yo lo digo, yo lo que hago, ¿eh? Cada uno lo que quiera. Entonces, pero hacéis black metal, pero escucháis cosas que no tienen nada que ver con el black metal, ¿no? Sí, a ver, nosotros somos de los que pensamos que para enriquecerte como músico y lo que tienes que hacer es escuchar de todo un poco. Está claro que tienes tus influencias, pero es bueno escuchar diferentes estilos. no simplemente estar escuchando metal extremo todo el día o black metal todo el día, ¿no? Sería como perderte, joder, te perderías un abanico de cosas y una cantidad de cosas que hay increíbles. Ah, y igualmente que lo pensáis, tú también escuchas cosas suaves, ¿no? O sea, hard rock y tal, ¿no? Sí, no tiene nada de malo. Hay cosas que no escucharía jamás, pero no me cierro a casi ningún estilo. Claro, nunca hay que decir cosas que no escucharé jamás. Luego al final vas a un garito que te lleva no sé quién y te lo ponen y te lo tienes que comer. Pero dices voluntariamente. Voluntariamente no escucharías, exacto, por ejemplo, exacto, Ragatón, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Ahora me vas a decir que eres un bailarín en Pere del Nido. No, yo lo inventé. Yo inventé el reggae. Vale. Es muy importante, coño, esa parte es muy importante mantener la imagen de una banda, ¿no? Uh-huh. O sea, vosotros salís maqueados y pensáis. La gente, hay veces que piensa equivocadamente que cuando uno sale a un escenario pintado, maquillado, con sombras en los ojos y vestido de una manera irreal a lo que es ver a alguien por la calle normal, que luego esas personas cuando se bajan del escenario hay veces que piensan que van a comprar el pan igual. Sí, sí, bueno, eso se lo dicen a mi mujer bastante a menudo, le dicen, pero luego en casa dice, hombre, pues por la mañana desayuna crispy, ¿sabes? No desayuna tornillos y tuercas, es un chaval normal y corriente, ¿no? Entonces no, pero sí, sí, sí que dicen, ay, es que o coño, es que ¿qué voz tienes? Y dices, hombre, pues no voy a estar cantando todo el día, ¿no? No voy a estar poniendo esa voz. Uh-huh. Pero bueno, sí, sí, sí que es algo bastante común, ¿no? Que la gente se cree que estás haciendo, que eres Vélez, el cantante de Nocte, las 24 horas al día. Y simplemente pues es otra forma de expresión y de arte que llevas a cabo en el escenario. Ah, y es fácil la transición esa que existe, desde que os subís al escenario, os preparáis y luego os bajáis, o la arrastráis un poco esa historia, ese rol que juegues cada uno cuando terminan los conciertos y os bajáis y habláis con el público. O sea, ya estáis fuera del maquillaje, estáis en otra onda. No, a ver, lo que pasa en el escenario queda ahí en el escenario, y conforme sales del escenario te quitas el corpse paint de la cara y te quitas la ropa mugrienta esa que huele a muerto y vuelves a ser tú como lo eres siempre, ¿no? Y ya está, es un espectáculo eso de llevar la actitud black metal por bandera, como hay gente que la lleva, pues supongo que será, pues que para ellos estará bien, vamos, pero no, ese tipo de actitud creo que no va con nosotros. Si no nos molesta sonreír tampoco de vez en cuando. Hombre, aquí lo estáis haciendo. Si estáis un poco más serios es porque salisteis anoche por ahí. No lo digo yo, lo habéis contado vosotros. Estamos heridos, sí. Estamos un poquito heridos hoy. Bueno, eso está muy bien. Noten que sois todos de Valencia, del centro de Valencia, de periferia. De nosotros dos, sí, somos de la capital. A la capital, ¿no? Y entonces cuando tenéis que afrontar una nueva gira, o sea, tocáis tanto que no hace falta veros, quedar en un punto para ensayar, ¿no? Ya está hecho más que el proceso de cómo va a ser. Sí, a ver, ensayar tampoco es que ensayemos mucho. De hecho, compartimos local con los desgraciados esto de Inmute. Y entonces... Aquí hay buen rollo, ¿eh? Entonces, ensayar no ensayamos mucho. Ensayamos igual un par de semanas antes de... un par de semanas, hacemos 3-4 ensayos como mucho antes de salir de gira y ya vamos directamente a la carretera. Bueno, vamos a hablar un poquito más del disco, antes de también de que cerremos ya con vosotros y pongamos algún otro tema. Hemos oído Coven, que era un tema importante de los que tenían que ser sí o sí. Antes me decíais que es de los que resaltan, ¿no? Del álbum. Uh-huh, sí. A ver, cuando se trata de que alguien en un sello discográfico elige la canción que tiene que representar a un disco, hay veces que hay grandes engaños, o sea, grandes confusiones, ¿no? Para la banda, porque a lo mejor eligen no el más adecuado, ¿no? Pero lo normal, si lo elige la propia banda, es que salga el tema más, claro, más destacado, ¿no? Esto está todo consensuado. Ajá. Entonces, si habéis puesto el listón en Coven tan alto, supongo que os guardáis algo en la recarga, ¿no? Para superarlo próximamente. ¿Ya tenéis pensado qué va a ocurrir después? ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente que despunte? Porque poco a poco volcaréis más cosas para darle más fuerza al disco una vez que se publiquen. Que sí. Hay que decir que es el 1 de noviembre cuando... El 1 de noviembre sale el disco, sí. Bueno, ya hemos sacado también el videoclip de la canción número 2, de Sulfur. Uh-huh. Y ha tenido una muy buena aceptación, ¿no? La verdad es que ha sido algo así diferente que hemos hecho respecto a los vídeos que llevamos haciendo hasta ahora. Lo codirigí yo con Cristian Juárez. Estuvimos ahí... le di todas las ideas y dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Ahora tenemos que ver cómo llevarlo a cabo. Y bueno, es una canción que también representa mucho el disco y hacia dónde nos hemos dirigido. Bueno, pues ahora la vamos a dejar para cerrar con ella. La entrevista con vosotros, con Mr. Virus. El disco va a salir también en todos los lugares posibles. Sonáis en todo el mundo, con lo cual es fácil que Cargill Records tenga ya a través de sus hilos las conexiones para que llegue y os esperen. ¿Tenéis claro ya lo que va a ocurrir en la próxima gira? Hablando con vosotros, hay veces parece da la sensación de que habéis tocado tanto fuera y ya son 5 discos, como que está todo muy hilado, no necesitáis ensayar como otras bandas, o por lo menos al mismo nivel, de que las cosas están... No voy a decir que seáis churreros quiero decir, a la hora de producir, de hacer las cosas ya pum, pum, pum, así del tirón, pero que sí que tenéis bastante claro, estáis metidos en una línea de la que hace tiempo ya os quedasteis, ¿no? ¿Sabéis cómo va a ser lo siguiente? ¿O vamos a montar una gira con el mismo atrecho que la anterior y sobre la marcha? ¿Va a haber nuevas historias aquí? Pues la verdad es que todavía no, ni nos lo hemos planteado, porque como estamos todavía con lo de con toda la promoción, ahora cuando de cara al año que viene ya será cuando se plantee todo lo del tema del escenario, los shows y todo así, ¿no? Entonces, ahora mismo vamos en la misma línea que hemos estado haciendo los shows. Va a ser otro repertorio, obviamente, con canciones de este, con bastantes canciones de este nuevo disco. Pero vamos, la línea en el escenario, de no ser que de repente pensemos en algo rápido, que no va a ser, sí que tenemos ideas, sí que hay algunas ideas de cambiar algunos elementos y añadir algunos elementos en el escenario, pero no es, vamos, no le hemos dado tampoco demasiadas vueltas. Me cuesta creerte, ¿eh? Porque un grupo, nada más que tiene ya el disco en ciernes de salir a la calle, ya empieza a ponerse esos nervios que hay dentro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué elementos incorporamos? Y luego están las personas satélites, que no lo digo con ninguna maldad, los satélites que hay alrededor que te dan ideas para que incorpores cosas o quites cosas que habías hecho antes, ¿no? Pues nada, si tienes ideas, ya no van a venir de categoría, tío. Lo de las tripas no, ¿eh? Lo de las tripas, eso ya no, ¿eh? Tripas no, ¿no? Pero tripas no queréis tirar a la gente, aunque os pega, porque tenéis miedo precisamente a que os peguen, ¿no? Que la gente no lo entienda. No, bueno, creo que antes sí que sacábamos lo que eran pues, trozos de animales o yo que sé, o cabezas de cordero, de cerdo, y las poníamos en el escenario. Creo que todo eso ya pasó para nosotros, ¿no? Ya no tiene cabida, ya no tiene sentido musicalmente o en el estilo. Sí que pega, sí que es algo que se ha llevado, sí que han estado haciendo bandas influyentes del estilo, pero no creo que sea algo que vaya con nosotros. Sí que seguimos utilizando la sangre, que a veces pues es sangre artificial y otra vez es sangre de cerdo. Pero bueno, aquí en España, por ejemplo, es más complicado conseguir la sangre de cerdo para el escenario. Luego, cuando sales por Europa, directamente va en el rider y te la van poniendo en todos los sitios. Aparte, parece que la prefieren porque es más fácil de limpiar que si ponen sangre artificial y todo eso, que a donde caiga una gota se queda ahí todo hecho mierda. ¿Vosotros os embadurnáis? Sí, principalmente yo. O sea, depende del potaje que hay en el momento, ¿no? Si sabéis eso, ¿no? Sí, depende de lo que está en el... ¿no? En cada país lo que os han conseguido, ¿no? ¿Te hemos conseguido esto? ¿Te hemos conseguido? Y sí, hay veces que os toca salir con témperas o... No, témperas no, es sangre artificial, ¿no? Pero no, siempre va por ahí, por si alguien se le ha olvidado traerla al show, ¿no? Algún promotor se le ha olvidado, pues siempre llevamos nosotros algo. Bueno, y quiero que me digáis vosotros, en vuestro caso, claro que son los que estáis aquí, ¿cómo os sentís en directo? O sea, el disco es una bestial, y a la hora de tocar, no solamente esto, sino lo anterior que habéis hecho. Pero vamos a hablar de este disco y en los directos próximos, o también los más recientes. ¿Sentir lo que tocáis o lo tocáis por inercia? Es decir, o metir dentro del concepto de cada letra, en el caso de quien la compone y la canta, claro, es más sencillo que responda. Sí. Ahora vamos por ahí. Y en el caso de quien toca, me imagino que según el riff que venga o la guitarra que tenga que doblar o el punteo o la parte que toque, a lo mejor se estremece más o no. ¿Me explico? ¿Me entendéis en la pregunta? Sí, a ver. Para cuando... Creo que es más, o lo sientes más, cuando las estás escribiendo las letras, ¿no? Es algo que dices, hostia, qué chulo está esto y mira... esto que quiero decir, la gente lo entenderá, sentirá el mensaje. Creo que es más así. Luego, cuando estás en el escenario, creo que vamos tan locos que es que no estás más en el show y estás pendiente de mil cosas y no realmente de las letras. Estás más pendiente de transmitir en el show lo que quieres, ¿no? Eso, por lo menos esa es por mi parte. O sea, que os comportáis más como... Sois como unos actores porno, joder. No sentís lo que haces, lo que luego la gente está viendo. Pues es normal que si haces una gira y haces 10, 12, 15 conciertos seguidos cada día en un sitio, al final también te subes, lo descargas todo y terminas y ya está. Pero mientras estás tocando, estás completamente metido ahí dentro. Luego ya, después del concierto, pues ya te puedes relajar y todo eso, pero es que es una locura el show. Ah, oye, y me habéis contestado, habéis tenido buena salida a la hora de responder. Esperaba que ibas a decir otras cosas. ¿Qué esperabas que te íbamos a decir? No, lo voy a decir ahora, lo digo, cuando termine la entrevista. No vayáis corriendo así que ponga el tema de despedida. Que cuando habéis estado por ahí fuera tocando, siempre ocurren cosas, o a veces le pasa a las bandas que tocan fuera, ¿no? ¿Os ha ocurrido en alguna ocasión de ya estando en plena gira tener que, por alguna fecha que se ha caído, improvisar para tocar en otro sitio, como le pasa a bandas que ponen por Facebook, estamos en España pero se ha cancelado Madrid y necesitamos que alguien nos ceda o nos diga dónde poder tocar en un local para continuar? ¿Os ha pasado algo así o todo ha ido quitando lo que se ha cancelado con tiempo que no habéis salido de España? Uh-huh. Que os ha pasado también en Inglaterra, me decíais, sí, ¿no? Uh-huh. Pero ¿todo ha ido niquelado con independencia de que luego haya ido más gente o menos gente de la esperada a los conciertos? ¿O habéis pasado en todas estas giras por cosas que olvidar? Es muy raro, muy muy raro que se nos cancele así alguna fecha. Han sido cosas, yo qué sé, pues... No, pero es que no depende de vosotros. Sí, claro, esto lo que te iba a comentar. Pasó, por ejemplo, en Suiza nos pasó el año pasado. No, este año. En marzo, abril se canceló una fecha. Pero vamos, no, si se cancela una fecha, al final cuando estás haciendo, piensa que igual son 10-15 días, que es cada día una ciudad, un país diferente, y vas hasta el cuello, ¿no? Entonces si se cancela una fecha, pues dices, vale, pues voy a aprovechar para descansar y tal, que es una putada que se te cancelen dos o tres fechas seguidas, joder, eso no es algo que nos haya pasado, pero sí que hemos visto a gente que la ha pasado y eso es una auténtica putada, porque dices, hostia, ¿y ahora qué vamos a estar aquí haciendo, no? Sí que se nos canceló, por ejemplo, Suiza, porque al promotor le entraron en la sala y le robaron el equipo. Eso es una putada, pero vamos, intentó arreglarlo por todos los medios. Nosotros estábamos en Francia como unos 600 kilómetros o por ahí, íbamos para allá y nos dijo la historia tal y dijo, mira, voy a intentar conseguir, y se puso a conseguir material pero no podía, y dijimos, mira, no te preocupes porque va a ser todo tan atropellado y tan loco que no ya la posponemos y ya volveremos a pasar por allí. Que no es difícil porque ya os conocen todos los lados. Bueno, pues me lo he pasado muy bien con vosotros. Yo creo también que todos los que están al otro lado de LH Magazine escuchando a Mr. Virus, seguro que han aprendido mucho con vosotros, con todas esas historias de interés que habéis contado, y que hay muchas más que están dentro del disco, pero bueno, el desarrollo, las canciones, las vivencias, me imagino que parte de lo que se siente es lo que luego se ha compuesto dentro de este disco, ¿no? No sé si, por ejemplo, Sulfur, por no entrar más que en ese tema antes de que marchéis, sino enrollarnos mucho más, Sulfur, ¿qué es lo que cuenta? Lo que se escucha ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que se narra? ¿Qué es lo que se...? Bueno, esta vez el disco no es como los anteriores, no es algo conceptual. No trata como los discos anteriores que hablaban de civilizaciones antiguas. Es más, ahora es más todo paganismo, ocultismo. Está también las letras muy basadas en una vertiente filosófica dentro del black metal, ¿no? Y de cómo del individualismo de la persona. Entonces, va más en esa línea. Lo bueno es que la gente escuche la canción, lea las letras y que mucha gente pues me lo dice, no me siento identificado con las letras, con las canciones, y es de lo que se trata. Si tenéis ocasión, ahora que viene lo de los santos, ¿no? Es ahora, ¿no? Próximamente, ¿no? Lo de visitar a los familiares en las tumbas y estas cosas, ¿no? Ajá. O en las tumbas, en sus tumbas y tal. Llevarlo allí. Y si no, da igual. Cualquier fin de semana podéis atravesar las tapias de un cementerio, que las tengan bajas, y os ponéis en un Discman el CD de Nocten. No lo pongáis muerto con los cascos. No despertéis a los que tenéis al lado. Y se lo lleven a Mingo Rubio, por ejemplo. Bueno, que nos vamos a ir. Que gracias por vuestra presencia, chicos. Nocten, próximos conciertos ya iremos enterándonos, ¿no? ¿Qué tenéis? Habéis dicho antes, ¿sabes? ¿Queréis adelantar lo último? Iremos anunciando nuevas cosas muy pronto, más fechas. Todo esto, lo que hemos oído de Nocten y de Imute a través de Argue Records, nada, que seguiremos dándole aquí cuartel en Mr. Virus, y que tengáis mucha suerte con esta ronda capitalina que estáis haciendo por la ciudad. Esta noche. Esta noche relax. Acostaros temprano. Sí, temprano. Sí. Esta noche. ¿Qué es viernes hoy? Bueno, entonces. Nada, ya no hay, está justificado. Bueno, que lo paséis bien. Gracias. Un placer. Gracias por venir. Bueno, pues ahí estábamos oyendo la música de Nocten, otro de los temas reseñables de este The Blood Consecration, con todo ese oscurantismo en el interior, en el artbook que hay dentro del disco y en el exterior, en la portada. Bueno, seguramente que dentro de poco ya lo vais a tener, quien lo vaya a adquirir físicamente, que es como hay que conseguir estas cosas para deleitarse observando este arte que tiene dentro de pocas fechas, ya que el 1 de noviembre será cuando se ponga a la venta. Nocten e Imute, que los tuvimos aquí en Mr. Virus, seguimos un poquito más a través de lhmagazine.com. Y esto es lo último de los Insomnians. Lo que estás oyendo se llama Valediction. We'll be right back. Bueno, la música de Insomnium, otra de las bandas que conjugan perfectamente con la línea que hoy está llevando el programa, con estas visitas de las bandas valencianas y esas temáticas cañeras y armoniosas al mismo tiempo. Y aquí estamos de charleta con las bandas antes de que marcharan y dejaran los estudios de LH Magazine. Estamos hoy un día muy entretenido, la verdad. Un poquito de Lacuna Coil con este tema Anima Nera y lo que es Anima Nera, no A Mi Manera, como cantaba, ya sabes, Frank Sinatra. Es Anima Nera, ¿vale? Es la introducción de su nuevo trabajo. We've been un poquito de metal gótico con la banda italiana Lacuna Coil, con su nuevo trabajo llamado Black Anima, un disco que se edita en estos días y que, bueno, la verdad es que ya son un cerro de años también, desde principios, mediados de los 90, que empezaron a funcionar. Lo primero que editaron fue en el 98, un EP, Lacuna Coil, pero antes ya estaban funcionando. Y nada, pues interesante con esa, con ese portento también vocal. A mí es que me tiran mal las voces femeninas, que es Cristina Escavia, aunque el jefe es el otro, ya os lo tengo dicho una y otra vez. Y hay discos que se han publicado, que se publican hoy, 25 de octubre, como son Fit for an Autopsy con su álbum The Sea of Tragic Beat, Phil Campbell con All Lions Star Rat, Rings of Saturn con su álbum Gideon, o este de Alces, cuyo nombre se sitúa en el instinto espiritual, Spiritual Instincts. Alces. Thank you. con estos franceses que son fusión de black metal y post metal, pues nos vamos a marchar. La verdad es que es un grupo muy interesante, Alces. Este es el nuevo disco editado hoy, Spiritual Instincts, y esto que se destaca y que pone punto y final a Mr. Virus en el día de hoy se llama Les Jardins Diminuit. Ser buenos, se despide Raúl García, hasta la próxima semana. Chao.